trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, que usa la gran canción de la central, el PDA y la Guana. Ya que hacemos todos los días, la que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La voz de Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Secretario General de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Así que hoy estoy con el jefe. Compañerazo. Nosotros estamos con el jefe hoy. Compañerazo. Hoy tenemos un panelista de lujo. Está con nosotros en la apertura del programa... Carlos Gaona, Oscar Gaona, sí. Son tan parecidos. Sí, no, además no, nosotros... No, los Gaona son una sola cosa. Exactamente. Así bueno. Es. Bienvenido al programa. Gracias. En realidad no, estamos haciendo el pase, ¿no es cierto? Sí, como se dice en la radio. Terminando uno y empezando otro. Sí, yo creo que esto es la continuidad de la charla de NOF que hacíamos recién. Uh-huh. Siempre nos juntamos, le contamos a la gente. Termina el programa de Oscarcito, venimos nosotros y... En ese interín, en ese medio, ahí hacemos un par de diálogos, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, sí, y charla, Oscar nos contaba... Charla que deberíamos hacerla al aire más de seguido, porque... Sí, es cierto, sí. Son cosas interesantes las que se charlan fuera de aire, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver siempre con lo mismo. Sí, sí, pero yo creo que, sobre todo, más que con la militancia política, yo creo que tiene que ver con la militancia social, ¿no? Claro, sí. Me contaban los chicos que salió el Festival de la Madre. Ah, sí, hermoso, sí, 250 mamás, un poquito más todavía, pero era lo que teníamos previsto ahí, hermoso, con los premios y como realmente nos esperábamos una fiesta mágica porque los artistas en el escenario, las mamás que se divertían y también los premios que gracias a la colaboración de los comerciantes privados, que hermoso, espectacular. ¿Sacaste fotos, supongo? Sí, pusimos algunas fotos en el Facebook, exactamente, sí. Y bueno, en realidad, en relación también a ese metier, a esa forma de vida y a esa forma de expresarse en comunidad, también se expresa la forma de participación política. Claro, ¿no? Sí, nosotros estamos desde hace mucho tiempo comprometidos con todo lo que tiene que ver con la gente por ahí que más necesita, y a eso nos abocamos, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, y todos conocen por ahí que yo soy peronista, y bueno, en estos momentos el peronismo está por vivir algo que es elemental en la vida de todos los partidos políticos, uh-huh, que es una interna, ¿no? Exacto. Y vos sabés que ahí permitimos una observación, porque a veces estábamos nosotros discutiendo si los chicos pueden votar, uh-huh, y ojalá pudieran votar, pero también ojalá pudieran conocer que existen internas. Correcto. Los chicos que ingresen a la interna, porque si no la política se convertiría en los hijos de los políticos poniendo los candidatos y los chicos después, viste, obedeciendo órdenes de parte de los políticos. Y me parece que la decisión de otros. Totalmente, y me parece que todo el mundo tiene oportunidad en una interna. Exacto. ¿No es cierto?, en que se pueda presentar, y bueno, ojalá que la gente vote. Hay internas en el PJ, pero no son internas abiertas, ¿no es cierto? No son, bueno, son una interna amañada, como siempre, acá. Ah, mira, ya se siente el... Sí, totalmente, entonces tratan de que sea solamente con un padrón bastante engañoso, porque hay mucha gente que no sabe que está empadronada. Por ejemplo, yo tengo amigos personales, pero me dicen, vos sabés que yo estoy militando hace tanto tiempo ya, por ejemplo, en otro partido, y no sabía que todavía estaba afiliado. Claro. Ahora, justamente esa era la idea, Oscar, de sentarnos a charlar un rato. Si hablamos de democratizar todo, hablamos de democratizar la actividad sindical. Hablamos de democratizar los sindicatos. Claro. Yo creo que fundamentalmente debemos democratizar los partidos políticos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que vos estás diciendo. Creo que es fundamental que la gente conozca, ¿sí?, si está empadronada, si no está empadronada, es qué derecho tiene a participar. Claro. ¿Cierto? Y nosotros siempre en el programa, más allá de que la CTA sea autónoma con respecto a los partidos políticos, autónoma en el sentido de las tomas de decisiones, totalmente, siempre estamos tratando de impulsar a los compañeros que participen, claro, en la actividad, sí, política. Sí, porque totalmente, de última la política es la que, sí, lo que, sí, gobierna, sí, el país. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esto, Oscar? Bueno, en esta interna habían 4 participantes. Esperemos que sigan los 4 participantes, uh-huh, que es Lucho Viana, Juan Manuel Irrazábal. Lucho Viana coloca una persona de su más absoluta confianza, ¿no es cierto? Y también Juan Manuel Irrazábal, que él... Bueno, esto ya se había pactado prácticamente con un arreglo desde Buenos Aires. Irrumpimos en el escenario nosotros con Marcos Rodríguez, un peronista que hace un muy buen trabajo social también en el norte, Rolo Balmau, de San Vicente, en Oberá. Y entonces nos presentamos y un poco tiramos por tierra todo lo que ya prácticamente estaba preestablecido, que Juan iba a ser el presidente, Julia Periel la vicepresidenta. Entonces te vino a patear el tablero, digamos. Lo que comúnmente se denomina, ¿no es cierto? Entonces, ¿esa línea es la más allegada al Frente para la Victoria? Al Frente para la Victoria. Ajá. Bueno, ahí hacer hincapié. Yo no soy Frente para la Victoria, ajá, yo soy peronista. Es más, hasta la misma presidenta la otra vez públicamente decía, yo soy peronista, quiere decir que ella no es kirchnerista. Pasa que lo más paspista que el Papa, en todo caso, siempre dicen yo soy kirchnerista, ¿no? Ella, la presidenta de nuestra nación, dice que no es kirchnerista, dice que es peronista, ¿no? Entonces, y acá en Misiones el último bastión que le faltaba tomar es dentro de lo que es la política, es el partido peronista, ¿no? Claro, sí, está en este momento con Juan Manuel, con Lucho Viana, ¿no es cierto? Que juegan a la dualidad. Claro, en Buenos Aires se hacen guau lo que son kirchneristas y acá los recontra ultra kirchneristas. Entonces no se entiende muy bien, uh-huh, lo que quieren hacer, ¿no es cierto? Nosotros somos una fusión. Hay del Frente para la Victoria, creo que prevalece mucho más la cantidad de peronistas ortodoxos y queremos solamente, fíjate vos, desde sentido común, esto, ¿no? Muchísimas personas, una vez que supieron, en mi caso personal, que yo iba a ser el candidato, llegaron al Partido Justicialista y estaba cerrada ya prácticamente la afiliación como para votar, porque solamente es, me parece que, a ver, queremos ser democráticos, pero también reprimimos todo lo que por ahí, uh-huh, podría ser elegir libremente, ¿no? Me parece injusto. Para mí una interna abierta sería lo mejor y que participen todos. Decimos que somos democráticos, pero si eliminamos la oposición, mejor. Pero si me doy cuenta que estoy por perder el poder, en todo caso me abroquelo, por ejemplo, en este caso, Lucho Viana, que volvió a juntarse con Juan Manuel Irrazábal, porque no quieren dejar que... yo no soy joven ya, yo estoy bastante grande, nunca tuve la oportunidad y me gustaría también permitirme la oportunidad en que me puedan elegir. Aparte, pero automáticamente tiene una militancia, ¿viste?, de muchos años, Oscar. Nosotros tenemos una militancia de, pero sabés que hay una, ¿no?, cosa que solamente, yo estoy cansado del parafrasear constantemente las palabras de los políticos. A mí me tiene podrida toda esa historia, loco, y no hacer con hechos lo que más o menos realmente querían estos genios de alguna vez, ¿no?, hicieran la gente. Entonces todo el tiempo estamos desde la discursiva hablando en los canales de televisión. Puedo encontrar muy buenos tipos, por ejemplo hoy yo me doy cuenta que Scannata, que es un tipo que tiene muy buena comunicación de televisión, detrás de él no tiene a nadie, pero te convencen a través de la comunicación, que a veces dicen yo me vino con toda mi gente del sector del puertismo para volar, pero si no tienen a nadie atrás, no tienen absolutamente a nadie, están absolutamente solos. Entonces, pero te hacen creer desde la comunicación que son los tipos que vienen, ¿viste? Entonces, a la hora de, bueno, ya que traes tanta gente, hacemos una elección que sea libre, y te dicen, no, votan solamente los que están en el padrón. Acordate que hacen, achican absolutamente todo el partido en cuanto a cantidad de afiliados y se quedan ellos con la partecita. Digamos que eligen los afiliados que están adeptos a ese sector. Exactamente, pero... ojalá que yo vengo aquí porque sé que en ATE hay mucha gente que por ahí la CTA tiene muchos Hay mucha pluralidad política dentro de la, sí, de la, sí, central, bueno, dentro de las instituciones que forman la central. Y fomentamos la pluralidad. Porque tenemos compañeros que son absolutamente radicales, tenemos compañeros que son absolutamente peronistas. Sí, sí. Entonces, pero en la conclusión final somos todos trabajadores. Somos todos trabajadores y eso es lo que pedimos, ¿no? Ahora, desde tu punto de vista político y desde la recuperación de esta herramienta fundamental, que es la herramienta de la Constitución. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué propondrías vos, Ca? Y mira, yo te digo de verdad, Ricardo Orsini, a mí me da lástima entrar en el PJ y ver cómo todo está derrumbado desde... A ver, vos sabés que yo hablando, desde solamente abrir las puertas para que vuelvan los compañeros nuevamente y podamos asistirlo como siempre, ¿no? Con cualquier cosa que... Pero ¿sabés por qué? Porque en estos momentos el PJ recibe muchísimo dinero para que se abran las unidades básicas, pero nada de eso existe. Correcto. La unidad básica, viste que a veces dicen la irrupción de la cámpora en el escenario y que son jóvenes rentados. Bueno, el consejo político que no funciona recibe un caudal de dinero desde el PJ Nacional para que todo esto funcione y no funciona absolutamente nada. A ver, atendiéndolo a los compañeros con una pequeña atención médica, con lo abriendo las puertas, a ver, tirando... desodorante ambiente para que huela bien eso y que sea un espacio abierto, ya creo que hemos ganado algo. ¿Vos sabés pero que... sabés por qué, Ricardo? Porque se apropiaron como una pymes, un coto privado. Exactamente, un coto privado para solamente ellos dar la oportunidad a los compañeros que están arrodillados. El que está arrodillado recibe algo. Y el que está de alguna manera diciendo, muchachos, abramos las puertas de todo esto para que esto vuelva a tener... ¿Sabés lo que me dio pena, Ricardo? Nos presentábamos 4 listas. Antiguamente, en una interna del PJ, no había auto para estacionar. Desde la avenida Corriente, Tambor de Tacuarí, la Lavalle, hasta Tambor de Tacuarí, éramos 40 personas, Ricardo. Oscar, ¿y dónde se puede consultar ese padrón para saber si...? Bueno, ese padrón está en el PJ mismo. Ah, hay que ir a la sede a consultar. Hay que ir a la sede y si no, nosotros también, a través de no tenemos económicamente tampoco estructura como para tener locales en el centro, como muchas veces se tiene, ¿no? Y además son 30 días nada más de elección y además... queremos interna, ¿viste? Se cierra la semana, 5 días para armar todo, y es muy complejo armar en 5 días algo. Bueno, eso es lo que pasa, nosotros también nos corren con eso. ¿Y dónde, y dónde se va a votar? ¿En la sede también? En la sede, exactamente. ¿Todo Posadas? Sí, nosotros, ¿viste? Se había decidido en la carta orgánica que con 15 municipios que se tenga, ya automáticamente podía participar. Está bueno eso porque los 75 municipios están muy complejos en este momento, ¿no? Se armó más de lo que corresponde. Con eso fue un grado de apertura interesante. Y ¿no? un grado de apertura interesante y creo que lo más lindo que nos da la democracia es la interna, me parece a mí, ¿no? Yo siempre, porque digo esto, a veces estamos viviendo la política, los hijos de la política, terceras generaciones que vienen por el poder nuevamente y tenemos que votarlo a ellos porque ya hay como gente que está... Ya viene con derecho, digamos, de herencia. Ricardo, se puede ganar una elección porque sos muy popular, pero también se puede ganar una elección porque tenés a toda la gente de rodillas. Ojo, si vos tenés a un pueblo de rodillas, ganás una elección. Y bueno, es lo que hablábamos a veces con el tema de la domesticación de la gente. Totalmente. ¿No? Y a veces los números, los resultados son reflejos. Sí, usted tiene invitado. Yo solamente tengo una introducción nada más porque el tema de la interna, yo creo que hay una cosa que hay que dejar en claro, Oscar. Muchas veces se dice que cuando uno va interna con líneas diferentes dentro de una misma organización, desde el afuera se intenta golpear a la organización diciendo que está quebrada, ¿no? Sí. Si no, están quebrados. Y lo decía, por ejemplo, la vez pasada Víctor de Genaro en cuanto a esto que nos pasó en la central... que hoy tenemos la central de Yasky y la central Bueno, que ahí la central nuestra, que es la central legítima, ¿no? Bueno, pero por eso digo, a mí me enoja cuando dicen... En realidad no hay un quiebre, sino que hay una explicitación de modelo. Sí, totalmente. Sí, ustedes están explicitando un modelo diferente en el cual creen que es posible recuperar esta herramienta de la democracia. Siempre, ¿no? Digo lo comunicacional, digo, hasta Ricardo se está equivocando, me parece. Siempre cuestiona. Yo con la radio escucho el programa de ustedes y también hablo con la radio. ¿Pero por qué? Porque ustedes son... los oficiales quien gana una elección, no es quien No es oficialista. Más chupa media al poder. Exacto. Entonces, no está bueno. A ver, usted, la CTA oficial es la de... El de Michelli. El de Michelli, claro. La legítima, decimos nosotros. Sí, no, pero es la oficial, sí, porque sí. La otra es la que siendo perdedor y no queriendo asumir la derrota... Es la que no se quiso ir. Se dice oficial porque es chupamedia del gobierno. Porque el patrón le da el mote de oficial. Totalmente, es una cosa rara. Totalmente. Bueno. Sí, Oscarcito, ¿cómo entonces son el cronograma? Bueno, ahora... ¿Qué le decimos a los compañeros? Bueno, estamos... Ahí están prácticamente trabajando... la Junta Electoral para ver si es que está todo bien en cuanto al orden, ¿no?, de los inscriptos para esta, y simplemente decirle a la gente que se pegue una vueltita, que si es peronista, que podemos juntarnos, que podemos cambiar este partido que a veces a mí el gobierno a mí me provoca cosas, porque yo en mi vida sostengo que nadie puede estar media embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada, no hay otro punto. Entonces, ¿qué pasa? Este gobierno mentiroso, que por ahí en un escenario coloca a gente que alguna vez perteneció, pero a la Juventud Radical, hablando de la lealtad justicialista, es medio complejo, porque están reescribiendo la historia, no sé, no me gusta esto. No hay que renegar los orígenes. Entonces, no, el embollería político no va, ¿no? No, me parece a mí que tampoco podés estar en el escenario, pero dejá que hable gente que realmente... es del palo, como diríamos, ¿no? En una charla de barricada. Entonces, mucha gente también. Entonces, ¿no? Están reescribiendo una historia mal escrita por ahí, porque dicen que. Y a mí me gusta que. O la historia empezó ahora. O que la historia empezó ahora en todo caso. Así no es así. Los peronistas venimos desde hace mucho tiempo. Bueno, muchos nos dicen por qué no participaban antes o no, porque fue intervenido el PJ, no hubo oportunidad, ¿qué va a hacer? Porque somos también... Ahora hay una... No intervinieron, ¿qué va a hacer? Tenés que empezar con la rebeldía, pero una vez que esa rebeldía trae violencia, y esa violencia trae también represión, ¿viste? Y preferimos nosotros estar, hasta que dijimos ahora, bueno... Este es el momento. También la decisión es nuestra, no podemos nosotros seguir haciendo todo lo que nos ordena desde Capital Federal, desde el gobierno central, ¿no es cierto?, que fulano tiene que ser, mengano, eligiendo como que si nosotros fuésemos idiotas, fuésemos gente que no sabemos pensar, gente que por ahí no tiene capacidad absolutamente para nada. No, somos seres vivos, pensamos, queremos, queremos nuestra gente. Bueno, esa subestimación de la capital hacia el interior también. Yo creo que sí. Sí, es un poco discriminar también desde aquel lugar, ¿no? Entonces, lo que queremos es que si por ahí sentís que ya Lucho Viana, en todo su tiempo de senador, crees que no puede estar más al frente del PJ porque no avanzó mucho en cuanto a la calidad de vida de los militantes y a la. Podés votar si crees que Juanchi Razábal no está a la altura de las circunstancias, porque yo te digo verdad, yo mirá, la otra estuve hablando con un PJ, hace 11 meses que asumió, todavía no le fue a saludar a la gente que está ahí casi hasta colaborando con el PJ, porque ni siquiera son hombres rentados, no son compañeros rentados, son hombres que se quedan ahí a limpiar para darle un poco de vida a todo eso, y bueno, ojalá que la gente nos elija. ¿Eso lleva el número de lista, nombre, todavía no está colores? Porque todavía está simplemente la Junta Electoral, claro. ¿Viste? Están trabajando con las que se presentaron. ¿Vas como candidato? Yo, como candidato acá de secretario, el cargo sería secretario general del Consejo Político del PJ Municipal. El máximo cargo que tiene... El máximo órgano del político del exactamente, departamento. Del departamento aquí de Posadas. Así que... bueno, mucha tampoco gente... Tampoco estaba mirando a la provincia. No, solamente un poco también para colaborar, ¿viste? Y que... Sí. Y que es enriquecer la organización. Yo creo que esas cosas hacen bien a la política, si hacen bien. Sí. Y lo conversaba el otro día también con algunos compañeros que están en el radicalismo y que también empezaron un proyecto parecido, te digo, ¿no? De reactivar y reestructurar su partido para ponerlo otra vez en valor... Y está bien, está bueno eso, porque son las herramientas que nosotros necesitamos. Pues es que la otra vez, mirá para cómo, poder expresarlo, ¿no? Un poco creciendo en conciencia, ¿no? La otra vez me encontré con unos militantes de la Unión Cívica Radical, muy militantes, muy cercanos al poder, y me dijeron, este gobierno tiene que ser peronista, porque nosotros sostenemos, de no ser así, me parece que Mauricio Clore estaría rompiendo un pacto que fue preestablecido cuando a nosotros nos dieron la oportunidad de estar dos gestiones en el poder. De no ser así, nosotros mismos seríamos los que llamaríamos la atención, porque en esta avanzada del gobierno nacional, de volver, no sé si por una reelección indefinida, sino por un mandato más, seguramente muchos gobernadores también se prenderán, ¿no? Y no respetarán lo pactado. Por lo tanto, a mí me parece que ni siquiera, porque yo decía la otra vez, ¿no? Fíjate que estamos hablando del voto joven, qué bueno sería que también que se escriba algo desde algún lugar en que los que entran por una bancada política no se puedan cambiar hasta tanto terminen su... Bueno, eso no forma parte de nada que tenga que tener escrito, eso forma parte de la honorabilidad y la moral de un ser humano, pero bueno, si es que no existe eso, en todo caso, ya loco, empecemos a escribir porque... Exactamente. Bien, esto fue el espacio de reflexión política junto a Oscar Gaona. No, pero está buenísimo, está bueno. Vos sabés que habíamos charlado con Ernesto en varias oportunidades, y yo creo que este puede ser el comienzo de comenzar a dar en el programa nuestro un espacio a los partidos políticos, ¿no? Es decir, que vengan a expresar todo lo que sienten, ¿no? desde los proyectos hasta la ideología, cosa de que también de esa forma hacemos docencia y le ponemos a disposición de los compañeros la posibilidad de pensar diferente. Pero que yo siempre realizando la relación partidos políticos, sindicalismo, pues el trabajador siempre está sujeto. Fíjate la mecánica de la política de este tiempo. Tengo amigos, ¿no? Y son políticos que están entrenando a su hijo para que sean los candidatos. Sí. A ver, me dicen por ahí hasta con cierto orgullo, sí, pero estos son puro tal cosa, ¿no? Hablando de su... Pura sangre. Claro, de la política. Y le digo, ¿terminó el secundario? No. Y le digo, yo tengo... ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Tiene 24 años. Pero tampoco es una hazaña. Que un tipo, ¿viste? Si yo como padre le doy todo el poder para que él pueda ser un candidato, me parece que... Pero le digo, ¿sabes qué? Yo también tengo la alegría de que mi hijo, mi sobrino, con 24 años, es médico cirujano y está operando en los Estados Unidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque me parece que tampoco es una hazaña 22 años que el tipo esté, ¿viste? Bueno... Y lo que no me gustaría es que los jóvenes que ingresan a la política tengan que trabajar. Si no, la política se está convirtiendo. Siempre hablo así, hasta casi, pasamos a ser albañiles de la política. Yo no quiero ser albañil de la política. Claro. Terminamos con esta hora, vamos a laburar todo. La otra hora el señor que está haciendo la casa al lado, ¿viste? Uh-huh. Vamos también a... Me gustaría que los jóvenes piensen, que los jóvenes reflexionen y que los jóvenes nos sirvan solamente para ir a tocar el bombo en una plaza por un cartón de vino. O a pegar carteles. ¿Entendés? Yo quiero que ellos también tengan interna, militen y que si tienen que confrontarse políticamente con el hijo de cualquier dirigente lo puedan hacer. Y que también tengan la posibilidad de formarse políticamente. Totalmente. A través de la discusión, ¿no? Totalmente. Porque si no hay otra forma. Claro. No, es cierto. Sí, después de la pausa musical, Ricardo, después de la pausa musical estamos recibiendo a gente que está participando en otras elecciones muy importantes, que son las elecciones de Junta y Consejo General de Educación. Así que hacemos una pausita musical. Sí, muchas gracias por el espacio. Lo escucho siempre. Sí. Está en tu casa. Yo hablo con la radio, porque solo viste y digo, nada, ¿qué va a ser? Sí, es cierto. No, viste cuando vos ya estás quedando. Pero te puedo decir que está en tu casa. Bien, gracias, escuchamos un tema musical y recibimos a nuestros próximos invitados. Sería el sargento, ha de ser por algo chamigo. A mí me van a respetar y tengan bien entendido que no me van a correr con girón y griterío. Al que grite lo llevo preso, al calabozo allí presente, y aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, che sargento, yo no grite en la ocasión, total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación. Sos leído háblame siempre así. Mi estrecita don Aranda, nada te va a transcurrir. Cualquier diferencia, chamigo, te la voy a circunstanciar. Pero no me digas, sargento sapo, que te puedo castigar. Aunque grite, lo llevo preso al calabozo allí presente. Y aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, ye, sargento, yo no grite en la ocasión. Total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación. Esta primavera iniciamos la cruzada por un aire limpio. No somos ecologistas, simplemente filtramos el aire con las mejores canciones para que tus oídos puedan respirar tranquilos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera 2012. Cuestión de actitud. Bien, continuamos en el espacio radial de la CTA, que es la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. La línea fija de comunicación para que te integres a esta mesa, 446-9020, y estaríamos sumándote a esta mesa. También nos podés escuchar a través de internet por www.fmestilo995.com.ar o en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar, donde tenés este y todos los programas de la serie grabada. Ricardo, ¿tenemos noticias para lo que viene en la semana? Sí, vamos rapidito con dos noticias que son importantes. Una de ellas es la convocatoria a paro nacional de nuestra central, a nivel nacional, por supuesto, para el día 20, con movilizaciones en todo el país. Y a esta movida de la CTA se suma la Confederación General del Trabajo. Uh-huh. Ya han expresado su participación muchísimas de las entidades de base de la central. Y acá en Misiones también. CGT, y en Misiones, el Frente Gremial Docente convoca en el mismo marco paro provincial de docentes para el día 20, con movilización, concentración a partir de las 8:30 de la mañana en el mástil de Posada, y de ahí estaríamos movilizando, ¿no? Así que vamos a tener un martes, ¿y los? Día de la soberanía nacional, muy movidito, y vamos a marcar soberanía con la movida de los trabajadores. Y los sindicatos mayoritarios en la provincia de Misiones aplaudiendo en los actos oficiales. Exactamente, y en esta ocasión vamos a contar con la participación y el acompañamiento de los compañeros de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, de los compañeros de Barrio de Pie, de los compañeros de ATE, de los compañeros de Desarrollo Social, de todas las entidades de base de la central. Así que también van a estar las agrupaciones que militamos dentro de lo que es la UDPM, la línea Alfredo Bravo y la agrupación Compromiso con las Bases. Creemos que va a ser una movida interesante, un llamado de atención importante para el gobierno, tanto provincial como nacional. Así es. Ricardo, y otra forma de luchar, si se quiere, en la docencia, dentro de la docencia, es participando en las elecciones de Junta y Consejo General de Educación. Correcto. Antes que pasemos al tema central, donde tenemos nuestra invitada, que ya la vas a presentar, un comunicado para los compañeros docentes que nos estuvieron llamando por teléfono y haciéndonos llegar el mensajito de texto. El incentivo docente sale el día martes. Martes 20. Va a estar acreditado en los cajeros automáticos. Entendemos que el martes también no habría bancos. Uh-huh. Así que solamente va a haber cajero automático para poder cobrar el incentivo docente. Se estaría depositando el día lunes. Hemos recibido una comunicación interna de la agrupación Compromiso, donde nos decían de que por problemas técnicos el Consejo recién estaría depositando el día lunes la, De a poquito se va cumpliendo con lo que habían anunciado alguna vez desde el Consejo General de Educación a través de su vocera, la diputada nacional Marilu Lebrer, que iban a unificar el pago del sueldo con el incentivo docente y que fue rechazado en su momento por quienes estábamos organizados en la vereda enfrente. Y ahora, sin anunciar nada, lo están haciendo despacito. Estamos entonces con los candidatos de una de las listas que participarán en las elecciones de Junta y Consejo. Está con nosotros Amelia Grilli, histórica militante de la lucha docente en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Amelia? Muy bien, muy bien. Gracias por venir un día sábado. Gracias por darnos este espacio, ¿no? Y cansada, supongo, de lo que fue la semana. ¿Estás de campaña? Muchísimo, porque estamos de campaña, recorriendo. A mí personalmente me tocó mucho las escuelas de colonias, a las cuales nunca llega un representante del Consejo General de Educación para ver las necesidades, las grandes necesidades, lo solitario que están los docentes ahí, ¿no? Y que, pero también quiero destacar que son ejemplos de fortaleza, ¿no? Hemos recogido en todas estas visitas y charlas y comunicación las ganas de participar y de decir basta a este sistema político corrupto, de clientelismo, y que ha permitido las consecuencias que estamos sufriendo hoy, ¿no? Está también con nosotros, te están acompañando compañeros de tu lista, que son Marta Rivero, que sos candidata a... Vocal de Junta de Clasificación y Disciplina. Ajá. Y también está Marilina Liendre, otra histórica luchadora en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Marilín? Bien, ¿qué tal? está con la voz medio cansada. Sí. Estuviste hablando mucho durante la semana. Sí, sí. La campaña es la parte por ahí más cansadora, pero la parte más enriquecedora también, más linda, que es el contacto directo con muchos compañeros del sector laboral que, primero que nada, hacen catarsis cada vez que uno va a las escuelas, ¿no? Y después uno se nutre de la información de primera mano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? ¿Cuál es el principal reclamo? No sé si alguna... Sí, antes que pasemos a los reclamos, creo que es meritorio mencionar que otro logro más de frente que ha comenzado ya hace unos años es que hoy se presenten tantas listas. Ustedes saben que en las elecciones anteriores solamente habían dos listas y hoy tenemos cuatro listas para secundaria, que es algo digno de mencionar, que el docente tenga la posibilidad de cotejar propuestas y tener una elección a conciencia. Hay varios modelos reflejados en esas listas, ¿no? Sí. Por un lado siempre está el oficialismo tratando de mantener el absoluto poder dentro del Consejo. Y por otro lado hay también dos listas de personas que están luchando permanentemente y están tratando de reivindicar los derechos de los trabajadores. Sí. Yo personalmente me pregunto, ¿no? Si tenemos tantos objetivos comunes. Para mí, al monstruo se lo combate y se puede asegurar, digamos, un triunfo con la unión. Entonces yo me sigo preguntando ciertas cosas que no me cierran, y los colegas también se preguntan. Ahora, Amelia y chicas, nos invadieron hoy, ¿eh? Sí, no, hoy estamos... Hoy nos invadieron, sí, así que... hay mucha incertidumbre en los compañeros en las escuelas. Preguntan cosas que parecerían ser básicas y yo creo que es parte de un proyecto de desinformación también del gobierno, ¿no? Me gustaría que partiéramos de lo general, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué son las elecciones? ¿Qué se elige? ¿Cómo se elige? ¿Quiénes votan? ¿Y cuándo se hace todo esto? Y después pasemos un poquito al tema de las cuestiones internas de cada una de las líneas. Así que hay mucha gente que me preguntó quiénes votan, yo no soy afiliado, cosas así por el estilo, ¿no? Que no sé si a ustedes le habrá pasado en la campaña, ¿no? Las elecciones son el 29 de noviembre, son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y ahí votan todos los docentes, sean afiliados o no a un gremio, y sean titulares, suplentes o interinos. Tienen que votar con el DNI y los interinos suplentes tienen que votar con una certificación de servicio dada por el director. Nosotros corre la franquicia para votar también. Sí, hay una franquicia de 2 horas para votar. Eso es importante que aclares bien. El para votar hace falta el documento y el papelito. El documento y la certificación dada por el director de que son docentes que trabajan en una institución, digamos, los que son interinos y suplentes. En los titulares solo el DNI. ¿No hace falta llevar recibo de sueldo? No. Porque en el padrón ya figura si son titulares o interinos. Uno tiene que estar en el padrón. Si no está en el padrón, no puede votar. No se puede inscribir. ¿No hay más tiempo de reclamo ya? No. Para inscribirse en el padrón. Por ejemplo, nosotros lo que ahora somos 25.000 docentes que votamos, más o menos 10.000 en secundaria y el resto es primaria. Y nos llama la atención que hay solo 150 mesas en toda la provincia y la distribución de esas mesas es una cosa que no se entiende cómo. Por ejemplo, le doy un ejemplo nada más. En El Dorado, donde hay muchas escuelas en la zona céntrica, hay dos mesas de secundaria. Una es en Colonia Delicia, que la gente del Dorado sabe dónde queda, súper lejos, y el otro en el kilómetro 14. Entonces, y fíjense, en la zona de Santa Ana... ¿Kilómetro 14, eso está cerca de la universidad, cerca de la facultad de...? No, para el otro lado sería, sí. Sería saliendo de todo el casco céntrico del Dorado. ¿Dónde termina el pueblo? Sí, donde termina el pueblo. Y después, la gente de Candelaria, Santa Ana, Bonpland... Tiene que votar, ¿saben dónde? En Cerro Corá, en un lugar que es sumamente alejado, en el BOM 9. Pero bueno, las mesas, nosotros nos parece a propósito para que la gente no pueda ir a votar. Eso es en secundaria, ¿no? En secundaria. Después hay mesas en primaria, pero en secundaria, que es en el área donde yo me desempeño, yo veo esa irregularidad y me parece a propósito para que los colegas no vayan a votar, porque ni siquiera hay colectivos para esa zona. Hay que manejarse en autos. Pregunto, ¿ustedes presentaron algún tipo de reclamo para...? Se planteó un reclamo, pero es como que a destiempo porque ya estaba y como que siempre pasa lo mismo, es una cosa que se naturalizó y a nosotros, la verdad que a mí personalmente me da mucha bronca porque... se está cercenando la posibilidad de participación de los colegas a votar y a elegir libremente y democráticamente a quienes, esos vocales que van a estar en junta y en consejo. Así, digo, si nosotros como Compromiso con la Base no estamos participando en estas elecciones, pero estamos profundamente preocupados por todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el principal proyecto de ustedes? Porque digo, venimos con una década nefasta, si se quiere, dentro del Consejo General de Educación, con total hegemonía del gobierno dentro de los espacios que deberían ser nuestros. Y digo, ¿cómo hacemos si logran ganar para revertir esto? Primero. Bueno, primero te quiero aclarar que desde el Frente Gremial se ha conseguido en estos 4 años de lucha muchas cosas, ¿no? El hecho de que supimos cómo estaba conformado nuestro sueldo hizo que, a partir de ahí, no aceptáramos ningún aumento si no era al básico. El Frente Gremial logró que se discuta el salario básico y que logró se discuta primero, más de 3 veces al año. Exacto, y logró primero que el docente tenga conocimiento de cómo estaba conformado, porque hacía 7 años que el docente no sabía... No, estaba paralizado y no tenía noción de cómo le estaban pagando, ¿no? También logró el pago de suplentes después de 2 años y seguimos con atraso con respecto a los suplentes. Y otra cosa que voy a destacar acá, a modo de denuncia, ¿qué es eso de interinos a término? ¿Qué ha salido a partir de este año en horas creadas, donde ese interino a término no existe en el estatuto del docente? ¿Pero qué ocurre? Eso lo han creado como han creado otras figuras, de manera tal que le permite al gobierno, a nuestro Consejo General de Educación, que cese esa persona en diciembre y que después no tiene ninguna estabilidad laboral, porque otra vez se volvería al padrón. Eso es totalmente ilegal, no está dentro del estatuto. ¿Eso comenzó este año? Sí, comenzó en horas creadas, con la gravedad de que los docentes todavía no han cobrado. Lo que trabajaron. Lo que han trabajado, quiere decir que cuando comiencen a cobrar, directamente ya pierden el trabajo. Eso es algo que en la mayoría de las escuelas quedaban sorprendidos por eso. Tengo un mensaje acá de una oyente Dice así, yo soy docente de adultos. A una de las que le dieron de baja según resolución 3668-12. Ninguna lista habla de eso. Se hacen los sordos, somos 180 docentes de baja. Y eso, Borsini, es... No sé si será, o sea, la compañera que estaba escuchando, si esto es en el departamento capital o es en la provincia, ¿no? Me gustaría por ahí si puede llamar por teléfono. Para aclarar. Integramos a la mesa, ¿no? Pero con respecto a esto de adultos, no solamente que dieron de baja a maestros, sino que esos cargos no es que dieron de baja, sino que los llevaron a otras instituciones. Bueno, o sea, que es más grave todavía. O sea, pero esta compañera habla que le dieron de baja. O sea, sí, le, a la persona cerraron. Sí, pero no al cargo. O sea, el tema es le afectaron los cargos a otros lugares. Exactamente. Y a otras personas. Exactamente. Lo que hace, lo que nosotros creo que uno de los pilares de nuestra lista, digamos, lo que estamos tratando de volver, como ustedes dijeron, hubo desmanejo de hace más de 10 años. Entonces nosotros lo que queremos es que se respete el estatuto en primera instancia. Y esta denuncia que hace esta colega tiene que ver con esas escuelas creadas por a ahí. Medida. Sí. Creadas a dedo, a propósito, donde la gente sí es real que necesita trabajo, se le dio, se crearon las resoluciones, se creó, estaba la gente, por ahí hay muchas que no tenían alumnos y otras sí tienen alumnos, hubo talleres, y ahora lo que hace este consejo es sacar una resolución donde se le da de baja, se le deja cesante a sus colegas. Y bueno, nosotros lo que queremos es que se respete el estatuto, porque así como ellos crearon a dedo, y a criterio no sé de quién, así también sacan resoluciones donde dejan cesante a la gente. Bueno, pero por eso es y buena. Esto, fíjate, sí. Quiero aclarar qué grave que es, porque para que salga esa resolución tuvo que tener la firma de la vocal representante eso docente. Eso es lo que estaba por decir, ¿no es cierto? ¿Mm? Digo, estos espacios que ustedes están disputando ahora son parte del cuerpo colegiado donde se toman estas decisiones, dónde crear escuelas, de qué manera. Totalmente. Con qué fundamento, ¿no es cierto? Lo que decía Marilina es correcto, ¿no es cierto? Es una información básica que todos los docentes deberían conocer, el hecho de que en este momento no van a votar los que están afiliados a algún gremio o lo que sea, van a votar todos los docentes porque estamos buscando representación en la vocalía que va a trabajar en todos los asuntos referidos a la vida diaria del docente, como por ejemplo el de la designación o el de cotejar los legajos docentes. Entonces, velar por la transparencia de eso es la obligación de un vocal. Y nosotros ya desde entrada tenemos minoría, porque según la ley, el Ejecutivo con acuerdo de Cámara pone a la mayoría. En caso de secundaria sería 5 vocales puestos por el Ejecutivo y 2 por los docentes, que es lo que estamos buscando hoy. Eso en junta. Eso, sí. Y en el caso de primaria son 7, 7 en total, que la misma proporción. 4 por el Ejecutivo y 3 por los docentes. O sea que de entrada ya somos minoría, pero esa minoría debe representar los intereses del docente, que es lo que hoy nos está haciendo, y todo lo que resuelven, ni siquiera nosotros creemos que ni va a discusión, porque de la manera que lo resuelven es todo por unanimidad, ya que hay acuerdo total. Son todo el mismo claro, paro, exactamente. Entonces, lo que pedimos, por favor, a los docentes, que sean conscientes de esa situación y que al margen de cualquier afinidad política que puedan llegar a tener, voten a conciencia por alguien que los defienda y que va a velar por el respeto al estatuto, porque es nuestra ley máxima y es lo que es violado diariamente por la gente que está hoy en tanto en consejo como en junta. Y aparte sabemos de a ciencia cierta que estos vocales, tanto políticos como electos por los trabajadores actualmente, han hecho del consejo prácticamente una industria familiar, ¿no es cierto? Acomodando gente, acomodando parientes, hijos, vecinos, yernos, de todo hay ahí, y gente sin título que ha entrado al sistema. Atentando contra la carrera docente. Han creado indiscriminadamente estas escuelas de las que hablaba Marilín, creando esta situación de... Ni hablar de la situación de los terciarios. Están creando terciarios en prácticamente todos los pueblos sin un padrón. Nosotros tenemos conocimiento de gente que no tiene título docente, que está a cargo de los terciarios, cosa que al no tener un padrón no podemos los docentes pelear por esos cargos. Entonces es una situación bastante irregular la que está sufriendo el docente. Habíamos visto, perdón, ¿no? Sí. Que lo que vos estabas diciendo del padrón, que se había publicado la planta funcional de los establecimientos educativos y estuvo vigente, ¿cuánto en esto? ¿3, 4 días? Sí, no, pero ahora reactivaron. Reactivaron otra vez porque habían sacado de... del aire, o sea, de internet, de la red, la habían sacado. Y yo creo que esa es una medida que todos deberíamos utilizar para poder hacer el control de lo que está pasando en cada una de nuestras escuelas, ¿no? Y eso, y esa cosa que hasta parece simple, insignificante, eso de publicar por internet la planta funcional de todas las escuelas, es un logro de la lucha docente en general. Exactamente. Sí. Ya desde el año pasado se veía reflejando esta... este clamor del docente, ¿no? Y fíjate vos que a través de la publicación de las plantas funcionales vimos también cuántos cargos MET crearon, uh-huh, que son de las escuelas técnicas nacionales y que la han llevado, uh-huh, a bachilleratos, nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les conviene en el sentido de que ahí no exigen título. Y hacen, uh-huh, uso de ese bache jurídico para acomodar gente, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones, en el caso tuyo, Amelia, esto te, yo hablo ya como docente, ¿no? Y no como parte del programa, sino que yo creo que una de las cuestiones básicas y fundamentales del vocal electo en consejo va a ser propender a la ley orgánica del Consejo General de Educación, ¿no? Hoy tenemos este zafarrancho, este embolleré de cosas en el consejo justamente porque no tenemos ley orgánica del consejo. Nadie dice quién tiene que hacer o qué tiene que hacer o cuándo lo tiene que hacer. Y eso yo creo que se tiene que terminar, ¿no? O sea, no está escrito ni un lado de qué manera se tiene que regir el reglamento de funcionalidad y atribuciones. Exacto. Y en el caso de los compañeros que van a la junta, yo creo que el grado mayor de responsabilidad es ser custodio de la historia personal de cada uno. Exactamente, cosa que, por ejemplo, hoy vemos que hace muchísimo tiempo hay legajos que han quedado encajonados, que han tenido, vemos en casos de que están sumariados, por ejemplo, que jamás se expidieron, uh-huh, cosas que deberían ser trabajo de esa gente que está hoy en día, que la están pagando, pero en realidad se ocupan de otras cosas y dejan de lado su propio trabajo, el trabajo para el que fueron electos, y se olvidan del docente. Entonces nosotros pedimos la participación de todos y vemos que ya avanzamos. No es que estamos estancados, porque desde la conformación del frente se ha avanzado y mucho, y que les molesta, sí, al oficialismo esto, es obvio, se los puede ver por todos lados, y testigo de eso es el hecho de que compañeras de Apóstoles han sido citadas judicialmente por el escrache que se le ha hecho al señor Zafrán. Y están siendo citadas judicialmente, y si no comparecen a esa citación van a ser, dice expresamente que van a ser conducidas por la fuerza pública. Ahora yo digo, entonces no mataron a nadie, solamente se quejaron de una situación que realmente no es otra que la verdad de lo que nos ocurre todos los días, y la intolerancia de este gobierno hacia las quejas y hacia las personas que no pensamos de la misma manera es obvia y se traduce en esta situación. Es otro ejemplo más de la criminalización de la protesta que en la que avanza siempre el gobierno por sobre quienes se manifiestan en la calle, ¿no? Correcto. Yo digo, acá el que hace la denuncia, el señor Zafrán, se fue directamente, ¿no es cierto?, a la persona responsable de todas estas irregularidades, el presidente del consejo. Por lo tanto, él tiene que responder a estas cosas irregulares. Pero si este señor denuncia por lo que sea a un grupo de docentes diciendo que afectaba a la familia, primero, él no tendría que ser denunciado por los docentes como evasor fiscal y defraudador previsional. ¿Cuándo? ¿Por qué digo esto? Cuando por mes el consejo pide en órdenes de pago y tesorería de la provincia les da solamente los sueldos de bolsillo, pero el circuito que tiene que ser para que al IPS, como obra social y como caja de jubilación, no se vacíe como está en este momento, es que el Consejo General de Educación tiene que dar por duplicado, Ley 568, artículo 19, todos los recibos de sueldo para que el IPS controle si realmente desde letra de tesorería dan esas contribuciones y aportes que no lo dan. Por eso en contribuciones y aportes son aproximadamente que no depositan el IPS, letra de tesorería de la provincia, que son aproximadamente 58 millones, de los cuales deposita 24 solamente. Por lo tanto, queda un superávit de 32. Queda en caja en la provincia. Eso sí se debe, no solamente esa denuncia la tienen que plantear aquellos gremios que se sientan con el gobierno y con el que es responsable del gobierno de la educación. Ahora, Amelia, ese tipo de maniobras se realizan con el aval del cuerpo colegiado este, que es los vocales electos y con el aval del directorio del IPS. Sí. No, acá no se salva nadie. Acá lo tenemos bien claro y el docente tiene que saber eso, porque es muy fácil decir, sentarse con el gobierno, con el patrón y decir el 82 móvil. Decir todo que sí. Exactamente. Nosotros vamos a recuperar una consigna que teníamos desde la CTA cuando fuimos a elecciones en la central y logramos la conducción, retener la conducción y no entregarla a manos del gobierno. Le decíamos a los colegas que el 25%, o sea, una cuarta parte de nuestro salario, se lo entregamos para que lo custodie a alguien que no sabemos quién es, ni sabemos qué es lo que va a hacer, ¿no? Yo creo que nadie regala una cuarta parte de su salario hoy en día. Y hoy estamos haciendo eso muchos compañeros, ¿sí? Ante el desinterés, la apatía, la desidia, la ignorancia, ¿no es cierto? Están entregando una cuarta parte de su sueldo, de su fuerza laboral, ¿no es cierto?, para que se malverse en los estamentos del Estado, ¿no? Así que esto es gravísimo. La tarea que yo creo que les queda a ustedes como representantes docentes va a ser ardua, va a ser difícil. Yo creo que van a ir a pelear contra un monstruo muy, muy terrible, muy grande, pero ya tuvimos la experiencia desde Compromiso con las Bases de tener dos compañeros en la Junta de Clasificación y Disciplina, y hasta el día de hoy el personal administrativo de la Junta nos dice ojalá volvieran fulano y fulana, ¿sí?, para que pudiéramos tener un poco de orden acá, para que pudiéramos tener un poco de respeto por ese instituto que es el estatuto del docente, ¿no? A esto que decís, Borsini, se necesitó, frente a las denuncias, la movilización de los colegas. Lo decía Víctor de Genaro la vez pasada, ¿no?, en el Congreso, cuando se hablaba de las aseguradoras de riesgo de trabajo, decía, para que haya debate en el Congreso, tiene que haber movilización afuera. Totalmente. Y hablando de movilización, el 20 de noviembre vamos a tener un paro nacional, recordamos a la audiencia, donde en la provincia de Misiones, el sector docente también se va a adherir al Frente Gremial. Así que están a... chicas, antes de terminar, yo quiero que le cuenten un poco a la audiencia cómo es la experiencia de estar en cada una de las escuelas que les es posible, ¿no es cierto? Porque digo, te encontrás con diferentes ambientes en cada escuela. A veces hay mucha efervescencia, a veces hay apatía, a veces... ¿Con qué se están encontrando mayoritariamente? A mí lo que me llamó la atención en la recorrida es escuelas nuevas, así bien armaditas, pero que pareciera como que está todo ahí, como que no va a durar mucho tiempo. Y después encontrarme con escuelas muy viejas y bien hechas, bien fuertes. Y después también muchas escuelas que funcionan con cursos acoplados, divididos con, con machimbre. Escuelas que están así como funcionando, secundarias en una primaria, por ejemplo, usando el mismo lugar, la misma infraestructura. Y o sea, tenés de todo. Eso me llamó la atención. Y la gente en el interior vi con muchas ganas de pelear, muchas ganas de luchar. Y también, o sea, lo que se ve. Por ejemplo, fuimos a un lugar que es más una anécdota, La Corita se llama, que es bien en el interior, cerca de Concepción de la Sierra, donde no había ni señal, había que buscar la señal. Y los colegas, ahí por ejemplo, un colega se afilió a UNAM y decían, no, cuenten con nosotros, nosotros vamos a estar. Y bueno, eso la verdad que a mí me dio mucha fuerza y fue, era una primaria esa. Ellos la verdad que estaban con ganas de participar y estaban agradecidos de que hayamos llegado. Sí, en mi caso particular también he recorrido muchos lugares e incluso siento cierta culpa por no estar en mi lugar de origen, digamos, porque es como que soy candidata y me fui a otro lado. Soy de Santa Ana, pero trabajo, mi mayor carga horaria tengo en San Ignacio, también trabajo en Oberá, o sea que me siento identificada con todo el interior. Pero sí, hemos recorrido lugares bastante alejados y hay algo que me quedó muy grabado, el caso de una colega que la vi en una situación que no debería estar en la escuela y estaba porque no le dan más licencia. Y creo que eso debe llamar la atención de cualquier docente, porque es una situación que nos puede pasar a cualquiera y que debemos repudiar enérgicamente esas situaciones que no permiten a un docente que realmente necesita una licencia tomarse esa licencia por enfermedad, porque le descuentan del presentismo y esa persona tiene que estar en las malas condiciones que tenga que estar en la escuela. Chicas, antes de terminar el programa, recuérdenos la lista. Jornada extendida, quiero quiero los números de primaria y secundaria y los colores. Vamos con lo tuyo, Amelie. Color violeta, secundaria, color violeta, lista 11. Primaria, también color violeta, lista 1. O sea, lista, todo 1 en la lista, sí, el 1 y 11. En realidad, todas las listas creo que son así: 1, 11, 2, 22, 3, 33. Así se plantearon. Creo que la 44 es la única que no tiene, claro, no tiene primaria. Lo que yo quiero destacar con respecto a las jornadas extendidas, primero que las escuelas se veían que no estaban en condiciones ni para los talleres ni para nada. Y también en cuanto al cobro de esto, que no están respetando lo que dice la Constitución, que no se está considerando los dos cargos, para algunos sí, para otros no, y no se está cobrando tampoco incentivo proporcional ni FONIT. Hay que hablar con la diputada. Bueno, hay que hablar con la diputada. Y quiero decirle a los docentes que vayan, que no tengan miedo, que vayan, y más que un derecho, es un poder esto. Y es una obligación. Pero es un poder que tiene cada docente para castigar a los que nos traicionaron. Así es. Basta con impunidad. Chicas, muchas gracias por estar, muchos éxitos y, bueno, fuerza para llevar adelante esta nueva instancia de lucha. Esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Si esta primavera sentís que